Como digo, son sentimientos encontrados los que se agolpan en nuestras mentes cuando escuchamos a Institute, porque, bueno, nos apasiona, nos gusta, pero no sabemos si bien es por los recuerdos que tenemos tan gratos del rock que hizo Gavin Rossdale en los 90 junto a su banda Bush, o bien porque, bueno, sigue estando en forma. Yo creo que todavía hay talento en las venas de este hombre y en todo lo que hace, pues hay ese nervio, ese rock and roll recio que la América siempre nos ha servido en bandeja. Distort Yourself, el álbum de Institute, que tiene ya unos cuantos mesecitos, aunque está pasando bastante desapercibido por otro lado. Momento de versión en Ingravidez. Primer humano en Ingravidez. Memorial Yuri Gagarin, primer humano en Ingravidez. No necesitamos en esta ocasión echar la vista atrás y decir, esta canción es del año tal, esta canción la escribieron tal y cual, porque es una canción de pura actualidad, del año pasado concretamente. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Fue el primer pelotazo de este grupo llamado los Arctic Monkeys, y ya ves su primera versión, la canción llamada I Bet You Look Good on the Dance Floor. La hacen Suga Bass, tres chavalitas de rollo más funky, de rollo más fun. Han dicho, mira, el que a buena sombra se arrima, ¿no? El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Hagamos una versión de esto que está petando. Esta versión se estrenó en el Reino Unido antes de ayer, viernes, en la radio pública, la BBC, y nosotros hemos estado ahí hábiles y hoy domingo ya os la ofrecemos a vosotros. Y aunque es un cover que hemos insertado dentro de nuestra sección Memorial Yuri Gagarin, este cover va a sonar en próximas semanas alguna que otra vez más, porque es una canción de pura actualidad. Cara B, del último single de estas tres chavalitas llamadas Suga Bass, que, bueno, hacen una versión bastante fiel a la original, obviamente, en cuanto a guitarra se refiere, pero divertida, porque es una canción que ya nuestro cerebro asocia a los Arctic Monkeys, y con esas vocecillas así femeninas, pues resulta como más pizpireta, si cabe. La Suga Bass con este I Bet You Look Good on the Dance Floor, ellas tenían alguna nominación a los premios Brit, pero que yo sepa no se han llevado a ninguno de los premios. Vamos a hacer un repasito así rapidito por los ganadores de esta última edición de los premios de la música británica. Precisamente los Arctic Monkeys se han llevado un premio en la única categoría en la que tenían nominación, como artista revelación británico. El artista revelación internacional para los británicos ha sido Jack Johnson, el hawaiano Jack Johnson, que está a punto de rizar en nuestro país a actuar. De hecho, si hay hueco, lo ponemos alguna de las canciones de su último álbum. James Blunt se ha llevado un par de premios, el hombre del You're Beautiful, como mejor artista pop y también como mejor artista masculino británico. Los Kaiser Chiefs parece que han sido los ganadores con 3 estatuillas. Mejor artista británico de rock, mejor artista británico en directo, mejor grupo. Y luego otros que se han llevado también algún premio han sido Coldplay con 2, mejor single británico Speed of Sound, mejor álbum británico XY, Green Day con American Idiot, mejor álbum internacional. Paul Weller se llevó, pues eso, el típico premio honorífico a toda una carrera. Y qué más destacar, pues prácticamente, bueno, Green Day se llevaron otro premio también, el mejor grupo internacional. No ha sido un año nada malo para Billy Joe Armstrong y compañía. Otros que se quedaron sin ningún premio, a pesar de que alguna nominación gastaban, han sido Franz Ferdinand, Gorillaz, Hi-Fi, bandas británicas de última generación y muy queridas, o por ejemplo Oasis, que tenían también una nominación como mejor artista o grupo de rock británico, categoría en la que competían con Franz Ferdinand, Hi-Fi, Kasabian o los Kaiser Chiefs, que son los que ganaron. Y aprovechando una cosa, que el Pisuerga pasa por Valladolid, como se suele decir habitualmente, canción que todavía no había sonado nunca en Ingravidez, el nuevo single de Oasis se llama Let There Be Love. Who kicks a hole in the sky so the heavens would cry over me? Who stole a soul from the sun in a world come undone at the seams? Let there be love. Let there be love. I hope the weather is calm as you sail up your heavenly stream. Suspended clear. Además, la canción que cierra el último álbum de Oasis, Don't Believe the Through. En unos minutitos, los datos, todos los datos sobre los próximos conciertos de Red Hot Chili Peppers en nuestro país, ya confirmadas fechas en Madrid y en Barcelona. Aquí en Ingravidez, no te pires. No Gravity. Los 40 principales, San Sebastián. Honey Bunnies out there. This is Villa from a band called Him, and at the moment you have the pleasure of listening to Ingravidez. Standing in line to see the show tonight, and now the light on. Heavy glow. Thank you. tried to say I'd be there waiting for. Rescatando del olvido esta interpretación en directo grabada en Madrid de By the Way, uno de los últimos grandes éxitos de los Red Hot Chili Peppers. Esto es Ingravidez en los 40 principales. La noticia es que Red Hot Chili Peppers van a venir a actuar a nuestro país. Lo van a hacer el próximo mes de mayo, coincidiendo además con la salida a la venta de su nuevo álbum de estudio, que se va a llamar Stadium Arcadium, como ya hemos dicho en programas anteriores. El 9 de mayo se edita el álbum, el 30 de mayo actuarán en Barcelona en el Palau Sant Jordi y el 2 de junio actuarán en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Atención, porque ya se saben incluso las fechas en las que van a salir a la venta las entradas. Imaginamos que pasara como ha pasado últimamente con Depeche Mode o con Coldplay, que volarán, así que tendrás que estar muy al loro, muy atento para que no te quedes fuera de esta nueva gira de los Red Hot Chili Peppers por nuestro país, Barcelona y Madrid. Las entradas para ver a Red Hot Chili Peppers en Madrid saldrán a la venta el 28 de febrero y las entradas para ver a los Red Hot en Barcelona saldrán a la venta en venta anticipada el 7 de marzo. Los miembros del Club de Fans además tendrán venta anticipada en exclusiva, que comenzará el jueves 23 de febrero en lo referente al concierto de Madrid y el jueves 2 de marzo para el de Barcelona. Suponemos que estos fans que tienen privilegios serán los fans registrados oficialmente en la página web del grupo, que es redhotchilipeppers.com. Atención, porque hay aquí una curiosa frase en la nota de prensa en la que se ha comentado la salida a la venta de las entradas, y es: a petición expresa de los representantes del artista, solo se vendrán un máximo de 4 entradas por persona. Una medida que puede ser un poquito chunga, pero que en realidad garantiza que más gente vea en directo a los Red Hot Chili Peppers. Luego están aquellos que le encargan a un amigo que compre 12, y claro, para estos es una putadilla este punto de las condiciones de venta de las entradas de Red Hot Chili Peppers en nuestro país. Llevamos ya semanas enamorados de esta canción llamada Invisible, firmada por un grupo llamado Second. Próximamente a la venta, este es su nuevo álbum desde Murcia, Second. said, maybe it's right at the right place and right time. Maybe tonight in a whisper or handshake, sending a sign, wanna make up and kiss hard, wait, never mind. Late night in passing, mention it flipped to her best friend. It's no thing, maybe it slipped, but the slip turns to terror and a crush to like. Then she walked in, he froze up, leave it to fright. It's cute in a way till you cannot speak, and you leave to have a cigarette and these get weak. Escape was just a nod and a casual wave, obsessed about it heavy for the next 2 days. It's only just a crush, it'll go away. It's just like all the others, it'll go away. Or maybe this is danger and you just don't know. You pray it all away but it continues to grow. I want to hold you close, skin pressed against me tight. Lie still, close your eyes girl, so lovely it feels so right. I want to hold you close, soft breath, beating heart, as I whisper in your ear, I wanna tear you apart. Then he walked up and told her, thinking maybe it'd pass. And they talked and looked away a lot, doing the dance. Her hand brushed up against his, she left it there. Told him how she felt and then they locked in a stare. They took a step back, thought about it, what should they do? Cause there's always repercussions when you're dating in school. But their lips met and reservations started to pass. Whether this was just an evening or a thing that would last, either way he wanted her and this was bad. Wanted to do things to her, it was making him crazy. Now a little crush turned into a like, and now he wants to grab her by the hair and tell her, against me tight. Lie still, close your eyes girl, so lovely it feels so right. I want to hold you close, soft breath, beating heart, as I whisper in your ear, I want to tear you apart. I want to hold you close, skin pressed against me tight. Lie still, close your eyes girl, so lovely, it feels so right. I want to hold you close, soft breath, beating heart, as I whisper in your ear, I wanna tear you apart. Son uno de los grupos sensación ahora mismo en los Estados Unidos, originarios de Los Ángeles. Se llaman She Wants Revenge, ella quiere venganza. En próximas semanas saldrá también en el mercado europeo, incluido nuestro país, su primer álbum, del que hay varios singles ya. De momento nosotros estamos familiarizándonos con este Tear You Apart y en próximas semanas pues ya os ofreceremos más canciones. Además, el videoclip de esta canción que acabamos de escuchar está dirigido por el actor bastante popular. Lo último que hizo fue la recreación de Johnny Cash en Walk the Line, Joaquín Phoenix. Momento ahora de clásico ingrávido en Gravedad Cero. Piso del 97. Gravedad Cero. Bond. James Bond. We'll be right back. James Bond. James Bond. Una frase ya popular, ¿no? La de decir primero el apellido y luego repetir nombre y apellido, que la puso de moda James Bond y que, bueno, pues es conocida mundialmente. Nos gusta, siempre nos han gustado las canciones de las películas de 007 y este tema, que es el tema central, que está presente prácticamente como melodía en todas las películas sobre el superagente británico, pues vio esta versión en el año 97 de la mano de Moby, uno de los más controvertidos músicos de electrónica y rock, digamos. Aquel año se descolgó con un álbum llamado I Like to Score, que no os penséis que eran versiones todo de canciones de películas, sino que era música que él concebía como para ilustrar imágenes. Y además quiso hacer esta versión del tema de James Bond. Hemos escogido esta canción como una de las más destacadas del 97. Dentro de una hora haremos lo propio con otra. Y ahora suenan ya los Strokes. Como no termina de convencernos su nuevo single, ya lo hemos dicho en más de una ocasión, y como queremos seguir disfrutando de este álbum First Impressions of Earth, hemos escogido la que a nuestro juicio es una de las mejores canciones de este álbum, que todo el mundo está diciendo que es flojo. Los Strokes, Razor Blade. Por nuestra creencia a las guitarras y al rock, a nosotros nos parece tan malo como toda la prensa está diciendo que es este tercer álbum de los Strokes. Vamos a recapitular porque en lo que nos resta de programa, una hora y diez, un poquito menos, vamos a tener la oportunidad, por ejemplo, de recibir en entrevista y con acústico también a dos de los componentes del grupo norteamericano Alter Bridge, entre ellos el guitarrista Mark Tremonti, que fue parte de Creed. Habrá noticias que nos hablan de Morrissey, que va a venir a nuestro país, de Snow Patrol, que también lo van a hacer, de los Arctic Monkeys o incluso de Pearl Jam, que van a protagonizar hoy nuestro Cráter 308. También va a sonar lo nuevo de Skin, la que fue cantante de Skank Anansie, que edita segundo álbum en solitario. Esta canción ya ha sonado en Ingravidez, y ya ha cosechado buenos mails, mails de aprobación en ingravidez@los40.com. Mal de nuestros días el encasillar, y nosotros somos los primeros culpables, ¿no? A veces buscamos referencias para presentar a una nueva banda, y el otro día dijimos, así también lo habíamos leído en diversos sitios, que ellos tenían cierto toque Muse, que obviamente cuando escucho la canción varias veces se diluye, e incluso algunos oyentes así nos lo habéis hecho saber a través de mail ingravidez@los40.com, que sí, que el grupo mola, pero que, bueno, que nada ha parecido a lo que puedan hacer Muse. Yo creo que sobre todo por ese soniquete que con el que arranca la canción y con el que acaba, ¿no? Que puede recordar a algunas melodías de Muse, pero obviamente la voz de Matthew Bellamy nada que ver con la de el frontman de esta banda norteamericana llamada Matchbook Romance. La canción Monsters que acabamos de escuchar es el primer sencillo de su álbum Voices. Tenemos una canción para decir adiós, Song to Say Goodbye, es el primer sencillo de Mets, el nuevo y esperado álbum de Placebo. You are one of God's mistakes. You crying tragic waste of skin. I'm well aware of how I one to whom I could relate. Your needle and your damage done remains a sordid twist of fate. Anunciaros además que la semana que viene escucharemos el que es single en el Reino Unido de este nuevo álbum de Placebo. Ya sabéis que en UK han atacado con una canción y en el resto de Europa con esta, el Song to Say Goodbye. Y además también hay colaboraciones de relumbrón en ese álbum, entre ellas la de Michael Stipe, el cantante, el líder de REM. Una vez alcanzado el ecuador del programa, a las 11 de la noche, las 10 en las Canarias, es momento para esa sección que rebautizábamos la semana pasada como Cráter 308. ¿Por qué la llamábamos así? Bueno, pues la explicación que dábamos era bastante sencilla. Resulta que ese es uno de los grandes orificios, una de las grandes superficies, cuenca de 30 kilómetros de diámetro y fotografiado por primera vez por la tripulación del Apolo 11, que hay en la cara oculta de la Luna. Y como oculta es esta versión que vamos a escuchar, que no es fácil de encontrar, de Pearl Jam en directo. ¿Por qué escuchamos a Pearl Jam? Porque tenemos noticias frescas en torno a la banda que lidera Eddie Vedder, que va a publicar nuevo álbum este año 2006, como continuación de Riot Act, que fue su último álbum de estudio. Y es de hace ya 3 añitos. Try uno se gasta mucha pasta en discos y en secciones como esta pues se le saca un poquito de provecho, ¿no?, a la inversión. 745 pesetas me costó este CD single. Era una colección de tres CD singles que vio la luz en el año 1994 y que recogía, pues lógicamente, un directo de la primera etapa, después de que publicasen su segundo álbum de Pearl Jam. Estamos aún así ante una de las bandas, estoy seguro de que la que más directos ha publicado en toda su historia, porque ya sabes que hubo una temporada que todo lo que tocaban lo grababan y luego lo sacaban a la venta. En esta ocasión pues hemos escuchado el tema Daughter, uno de los temas incluidos en su segundo álbum, en Versus, grabado en directo en el Fox Theater de Atlanta, Georgia, el 3 de abril de 1994, y además con un guiño ahí a los Pink Floyd, que seguro habéis apreciado. Ese guiño a Pink Floyd y el hecho de que fuera, pues es una de las primeras veces que se editó en directo esta canción, pues hace en especial esta interpretación de Pearl Jam, que son noticia porque este año van a editar disco. Parece ser que la fecha en que saldrá a la venta en nuestro país y mundialmente será el próximo mes de mayo. Tengo un amigo que ha escuchado ya incluso algunas canciones, afortunado él, yo estoy deseando, y me ha dicho que son francamente buenas, que son buenos temas en la más pura onda Pearl Jam y que no van a defraudar a los fans de Pearl Jam, que de eso es de lo que se trata, ¿no? Si luego aparece algún fan nuevo que comienza a ser adepto de las creaciones de McReady, Amen, Vedder, Gossard y Cameron, pues mejor que mejor. Solamente ha habido una canción que estará incluida en ese su octavo álbum de estudio, a la venta el próximo mes de mayo, que ya han tocado en directo alguna vez, creo que es una llamada Crapshoot o algo así. Momento ahora para escuchar una nueva versión, la segunda, Memorial Yuri Gagarin, y después recibimos en directo, aquí en Ingravidez, a Mark y a Miles, guitarrista y voz de Alter Bridge, que estarán con nosotros un ratito. Es el momento de un proyecto español, el de Miguel López Mora, un tipo de estos que todo lo toca, o sea, que canta, que compone, que además interpreta en directo y que se hace llamar musicalmente Digital 21. Seguro que en alguna ocasión habéis tenido la oportunidad de cruzaros con él en los muchos escenarios de nuestro país que pisa habitualmente. Él hizo esta versión, este homenaje a los Cure, dentro de ese doble álbum llamado Tributo a los Cure, que vio a la luz hace algunos meses, llamado Canciones de los Chicos Imaginarios. Y él va a estar actuando en Madrid el próximo viernes en lo que es una especie de cierre de gira. Digital 21 en directo en Madrid, viernes 24 de febrero en la Sala Caracol. Y ahora versionando a The Cure. 5, 4, 3, 2, 1. Primer humano en gravedad. Memorial Yuri Gagarin. Primer humano en gravedad. En esta ocasión no se trata de uno de los incunables de The Cure, sino de una canción del año 2001. Era uno de los dos inéditos del álbum recopilatorio de grandes éxitos que editaron entonces, Just Say Yes. Memorial Yuri Gagarin. Primer humano en gravedad. Don't say slow. Say this. Pues es momento de recibir en Ingravidez a otro grupo del que llevamos meses y meses escuchando canciones y que por fin esta noche pisan terreno ingrávido, así que damos la bienvenida a Miles y a Mark. Ellos son dos de los componentes de Alter Bridge, que están esta noche aquí, así que buenas noches, good night, welcome. Hola. Bueno, gracias. Lleváis unos cuantos meses girando sin parar desde que se editó vuestro álbum, One Day Remains. ¿Qué sentimiento tenéis ahora mismo? ¿Cómo os encontráis? ¿Estáis cansados o seguís con energía y con fuerza? No soy cansado. Yo creo que de todas maneras sí que notáis diferente acogida entre el público europeo y el público americano, ¿no? ¿Son diferentes públicos? ¿Lo notáis cuando estáis arriba que hay otras maneras de llegar a ellos? Fans overseas here seem to be more excited when we come to play because we're from so far away and you know, if your favorite band's from another continent and you come on tour, I'm sure they get pretty excited about it. Over in the States, we tour constantly, so, you know, fans over there, they enjoy seeing us, but over here it's just that, it's just extra special. La acogida de los fans europeos es bastante más grande que en Estados Unidos, porque como venimos de muy lejos, pues la gente como lo coge con mejor rollo, le hace más ilusión que vengamos a tocar y ver nuestros conciertos. En Estados Unidos, como estamos girando continuamente de un estado a otro, pues la gente también nos acoge con mucha ilusión, pero es más caliente en Europa. ¿Estáis satisfechos con cómo está funcionando el disco? Porque, lógicamente, Miles venía de una banda, tú, Mark, estuviste en otra, que llegó a ser muy grande en América, pero Alter Bridge ha sido un reset, ¿no? Ha sido como empezar de cero. ¿Os está dando el disco lo que esperabais o no tenéis ninguna prisa? It's fun being a new band again and going out there and proving yourselves. And we've had, with back in the Creed days, we had, you know, enough success to realize that what we really wanted to do was just put out the exact music we wanted to do, and it was regardless of how many records we sold, and we're having a great time doing it. So empezar de nuevo con otra banda, pues es otra historia, ¿no? Estamos muy contentos. Sobre todo porque la época de Creed pues era otra historia. Tratábamos de hacer la música que queríamos hacer, pero bueno, pues era todo más diferente, mucho éxito, millones de discos vendidos. Ahora es como volver a empezar y poner otra vez la ilusión y el trabajo para sacar algo nuevo adelante. Te has venido, Mark, con una guitarra de 12 cuerdas que tiene pinta de sonar espectacular. Bueno, ya que habéis venido cargados, os hacéis una canción para los oyentes de Ingravidez. ¿Tenéis ese detallito con nosotros? Imagino que sí, porque si os lleváis ahora la guitarra, si no tocáis nada, pues mal asunto, ¿no? Sure. Yeah? Sí. The first song is Find the Real. La primera canción que vamos a hacer es Find the Real. Okay. Burrow inside, back to the cradle, away from the butt ends of all my crimes, before it's fatal. The past has found me, the truth's come out, all is remembered, with no place to fall, but straight down, I will surrender. Find the rail. nice. Alter Bridge están esta noche con nosotros aquí en Ingravidez. La historia de por qué os llamáis Alter Bridge es bonita, ¿no? Porque es un nombre de tu infancia o de tu juventud. Cuéntanos, haznos un pequeño resumen de lo que significó ese puente, ¿no? Y la verdad es que supongo que te habrás quedado satisfecho, porque cuando uno monta un grupo, si le puede poner el nombre de algo que le marcó, pues es como especial, ¿no? Yo creo, lo vas a llevar siempre en tu pensamiento. Yeah, I grew up in Detroit, and Alter Bridge was the bridge that I wasn't allowed to cross as a child, and all the kids in my neighborhood weren't allowed to either, so it kind of represented to us the unknown. So when we went into we broke up Creed and went into this new band, we didn't know where it was going to take us, so we figured Alter Bridge pretty much symbolized that quest we're about to go on. Todo viene de cuando era un chaval, vivía en Detroit, y bueno, había un puente que cruzaba de mi lado de la ciudad al otro, y no nos dejaban, lo teníamos prohibido, tanto mis amigos como yo. Entonces todo eso para nosotros representaba lo desconocido, el peligro, la aventura. Ahora, después de Creed, comienzo de una nueva banda, ese nombre nos ayuda sobre todo a identificar lo que venía después, porque no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar al empezar con Alter Bridge. Iba a ser todo desconocido, todo nuevo. No sabíamos si iba a funcionar, si no iba a funcionar. ¿Os gusta el rock que se hace ahora mismo, el rock de hoy en día? ¿Escucháis bandas contemporáneas? We like all kinds of music. I think mainly whenever we're listening to music, we usually listen to our elders for inspiration, you know. You know, 70s and 80s rock, even some 60s rock, you know, a lot of 60s rock. But any new bands that spark your interest, Miles? I enjoy the new Queens of the Stone Age. Lamb of God. Submersed, of course. Yeah, Submersed, Lamb of God, Opeth. A mí lo que me gusta escuchar es música de los 70, los 80, de los 60. No es necesariamente rock, escucho muchas más cosas. Me gusta bastante el disco nuevo de Queens of the Stone Age. También me gusta Submerged, Opeth. Habéis cedido varias canciones ya para bandas sonoras. Una para Elektra, otra para Fantastic Four, Los Cuatro Fantásticos. ¿Os gustan las películas de superhéroes o ha sido casualidad? Porque todo depende del sello discográfico. No, our record label in the States, they get deals with Marvel movies. Mm-hmm. So whenever a movie comes out with superheroes in it, you know, we're the first to get a call from our record label about putting songs on there. So now it's been about 4 superhero movies we've been in. It's not really anything that we really go after. It's just, you know, an opportunity, and we like to take every opportunity we can get. Nuestra compañía en Estados Unidos, pues, tiene un acuerdo con Marvel y sus películas de superhéroes. Entonces, cada vez que hay una película de superhéroes, pues somos de los primeros en optar a incluir alguna canción ahí. No es que estemos todo el día pensando en incluir una canción en una banda sonora de una película de superhéroes, pero es una buena oportunidad para que la gente conozca tu música. Lo curioso es que para mucha gente, para la gente sobre todo que está aprendiendo a tocar y que son aficionados, todos los músicos del grupo sois como superhéroes, ¿no? Porque además de salir en las revistas de rock, salís en las revistas de guitarristas, en las revistas de bajistas, en las revistas de baterías. ¿Os resulta extraño aparecer en esas revistas, ¿no? Además de las habituales de que hablan de los discos y de los conciertos. This is Robin over here to my left. No, we're just four lucky guys that got to do what we love for a living, and we had many heroes growing up, but you realize when you grow up that they were just like us when they were younger, and it's just people who have you know, just gotten through all the trials and tribulations of following their dreams, and that's about it. Somos cuatro tíos con suerte, ¿no? Cuando éramos unos chavales teníamos nuestros héroes, salían las revistas, los admirábamos, pero pues ha pasado el tiempo y ahora nosotros hemos seguido el camino de algunos de ellos y estamos ahí, pero nos hemos dado cuenta que somos gente normal. Tenemos la suerte de poder vivir de algo que nos gusta. Then we are going to finish. Thanks a million. Muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí. Gracias. Gracias, Miles. Gracias, Mark. Gracias. Another song for us? Sure, definitely. This was our first single, called Open Your Eyes. Good luck and thanks, Sammy. Thank you. Gracias. Thank you. looking back, I clearly see what it is that's killed me. Through the eyes of one I know, I see a vision once let go. I had it all. Constantly it burdens me, hard to trust, I can't believe. Day, but how I know the sun will fade. These darker days seem to be what will always live in me. And still I run. Hard to walk this path alone. Hard to know which way to go. Los 40 principales. San Sebastián. Yeah. been over a month, and not even once did you start to make sense to me. Honey, honey, honey. This is Brandon Flower from Los Asesinos. You're listening to Ingravide, a rock show with Ramon Redondo. We'll be right back. Estamos de vuelta en Ingravidez. Se marcharon Alter Bridge y dimos paso ahora a los Healers con esta canción, incluida en su primer álbum Fast, que lleva ya mucho tiempo rulando y girando y dando singles. Este es el último single que se ha extraído del disco en los Estados Unidos, y la canción se llama Jenny Was a Friend of Mine, el corte número uno además del álbum. Las últimas noticias que tenemos en torno al que será segundo disco de los Killers es que va a ser un disco más americano. Según el cantante de los Killers, Brandon Flowers, ha declarado en la revista Rolling Stone. Dice que todo el mundo les decía que era la mejor banda inglesa que llegaba de América, y que eso les parecía, bueno, pues una full, y que ahora el nuevo disco va a tener más sonido americano, que sus influencias han sido pues el Bruce Springsteen de Thunder Road o Tom Petty, entre otros. Se meten en estudio estos días del mes de febrero con Flood y con Alan Moulder, que sin embargo son dos productores de corte más electrónico, a pesar de ese tinte cantautor del que habla Brandon. Y algunas canciones que se incluirán en ese nuevo disco de los Killers podrían ser Peace of Mind, The River is Wild o For Reasons Unknown, que ya han rodado en directo en sus últimos conciertos. Imaginamos que si graban ahora, pues para la vuelta de verano habrá nuevo disco de los Killers. Noticias sabrosas y frescas en torno a los Arctic Monkeys. Todo el mundo lo estaba intuyendo y ya tenemos fechas para sus próximos dos únicos conciertos en nuestro país, en Barcelona y en Madrid. ¿Cuándo? Pues exactamente el próximo mes de mayo, el día 16 en Barcelona, en la sala Rasmatas 2, y el día 17 de mayo en Madrid, en la sala Arena. Salas de momento un poquito pequeñitas. Yo imagino que, bueno, lo habitual, las maniobras habituales en estos casos es venir, salas de medio aforo, dejan con ganas de más y a los pocos meses vuelven y hacen ya recintos más grandes, porque está siendo francamente bueno el tirón que están teniendo los Arctic Monkeys también en nuestro país. La primera semana en que su disco Wherever People Say I Am, That's What I Not salió a la venta, ya entró en la lista oficial de ventas, no obviamente en una posición tan alta como Chenoa, pero entró. Y todo son buenas noticias, como digo, en torno a los Arctic Monkeys. Antes hemos escuchado una versión de uno de los temas de su disco, hecha por la Suga Base, y ahora ya escuchamos una canción interpretada por ellos mismos dentro de su álbum. Es el corte 9, es una de las que más me gustan. La canción se llama Marty Bone y está dedicada a la chica de igual nombre, que siempre dice en la hora más interesante de la noche aquello de me estoy aburriendo, me quiero ir a casa. Recuerda, los Arctic Monkeys el 16 de mayo en Barcelona, el 17 en Madrid. Entradas ya a la venta, antes de que se agoten, píllatelas. En toda la red Tic Tac Tic, el 902-1500-25. La banda del momento desde el Reino Unido, los Arctic Monkeys. When I'm a Marty Bone, I've seen your frown and it's like looking down the barrel of a gun and it goes off. And now come all these words. Very pleasant side to you, a side I much prefer is one verse. Laughs and jokes around, remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's way hard to remember that on a day like today, when you're all argumentative and you've got a face on. Again, aren't I? I thought as much. Cause you turn over there and pull in that silent disappointment face, the one that I can't bear. Well, can't we just laugh and joke around? Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today, when you're argumentative and you've got the face on. And yeah, I'm sorry I was late, but I missed the train and then the traffic was a state. And I can't be arsed to carry on in this debate that reoccurs. Or when you say I don't care, but of course I do, yeah, I clearly do. Cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. to remember that on a day like today when you're old. Argumentative, and you've got the face on. Están en su momento los Arctic Monkeys. Yo te lo recomiendo que vayas a esos conciertos si puedes. Es la putada de siempre, que solo es Barcelona y Madrid. Pero bueno, 16 en Barcelona, 17 en Madrid. Hablamos del mes de mayo, pero las entradas ya están a la venta y me temo que se agotarán prontísimo. Eran los Arctic Monkeys. Hablamos ahora de Skin. En los 90 lideró, dio imagen además a la banda Skank and Nancy, una banda difícil de etiquetar porque mezclaba punk, porque mezclaban metal con la música hasta electrónica, la música bailable. Después el grupo pues se rompió hace ya algún tiempo y Skin, su cantante, sacó disco en solitario e incluso actuó en una de las últimas ediciones de Festimat. Ahora va a sacar su segundo álbum en solitario el próximo mes de marzo. Se va a llamar Fake Chemical State, grabado en Ibiza en parte y con la producción de Gordon Raphael, el mismo productor que han tenido los Strokes en su último disco, y también con una canción, con un sencillo adelanto y presentación, que es este, que se llama Just Let the Sun. Es lo nuevo de Skin. Cómo nos gustó su anterior disco, lo recuerdo gratamente aquí en el programa. Gravedad cero. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. But in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Los habituales del programa quizá ya sepáis de nuestra cierta aversión hacia las baladas. Dentro del repertorio de un artista nos suele gustar más lo que es más uptempo, más movidito, y menos siempre lo que es más lento. Y pasa igual con Green Day, pero con esta canción hay una excepción. A mí me parece una canción realmente soberbia, que en su día, cuando se editó, año 97, en el álbum Nimrod, a mí no me terminaba de convencer, pero que con los años me ha parecido una canción mucho más bonita, ¿no? Que cuando vio la luz. En aquel entonces me llamaron la atención otros temas de aquel álbum, como Hitchin' a Ride, que fue el primer single. Efectivamente, Green Day, triunfadores en los premios Brits, se han llevado dos, han sido los que han protagonizado nuestro clásico, segundo clásico de la noche, año 1997. En realidad, Nimrod era su quinto álbum, aunque internacionalmente fueron conocidos a raíz de Dookie, que era su tercer disco. Después, entre medias, estuvo Insomniac. Y si Nimrod no mantenía ese tirón de Dookie, sí que es verdad que tampoco fue un álbum malo. En realidad, ningún álbum de Green Day podemos decir que sea malo de solemnidad, al contrario que pasa con otras bandas. Y fíjate la de años que han pasado y ahí siguen en lo más alto. Time of Your Life, un tema de Green Day que ha sido nuestro clásico de la noche. Hablando de los premios Brit, antes ya lo decíamos, él se ha llevado también el suyo como mejor artista revelación internacional. Es el hawaiano Jack Johnson. Este es su último single internacionalmente. La canción se llama Breakdown y está a punto de llegar a nuestro país. I hope this old train breaks down, then I could take a walk around, see what there is to see. Time is just a melody with all the people in the street walking fast as the feet can take them. I just roll through town, and though my window's got a view, well, the frame I'm looking through seems to have no concern for now. So for now, this engine screams out loud, centipede gonna crawl westbound. So I don't even make a sound, 'cause it's gonna sting me when I leave this town. And all the people in the street that I never get to meet, these tracks don't bend somehow. And I got no time that I got to get to where I don't need to be. So I let me break on down. But you can't stop nothing if you got no control of the thoughts in your mind that you kept in your know. You don't know nothing, but you don't need to know. The wisdom's in the trees, not the glass windows. You can't stop wishing if you don't let go. The things that you find and you lose and you know. You keep on rolling, put the moment on hold. The frame's too bright, so put the blinds down low. I need this old train to break down. Oh, please just let me please break down. I need this old train to break down. Oh, please just let me please break down. I wanna break on down, but I can't stop now. Al loro con este surfero que, sin hacer mucho ruido, sin salir mucho en los medios, ha provocado ya el cambio de recinto en sus dos conciertos en nuestro país a celebrarse el mes que viene. El día 11 de marzo estará en Barcelona y, ante el éxito que han tenido las entradas de su concierto, se ha cambiado de local y se va a llevar hasta el Palau Olímpic de Badalona, ni más ni menos. Y en Madrid, tres cuartos de lo mismo. En Madrid va a estar actuando el 12 de marzo, domingo. Y aunque en principio va a ser en La Riviera, me parece recordar, finalmente va a actuar en La Cubierta de Leganés, ¿eh? Se dice pronto. Dos grandes recintos para este Jack Johnson, que a la chita callando se ha abierto un hueco en nuestros corazones con este su último álbum, In Between Dreams. Otros que también llegan a nuestra tierra, a nuestro territorio esta semana, y además con también buena venta, buena acogida, son los norteamericanos Death Cab for Cutie. El otro día, yo a veces digo Cat y a veces Cutie, ya no sé lo que está bien dicho, pero bueno, me pilláis, ¿no? El caso es que esta semana entrante van a estar actuando en Barcelona, en Madrid y en Donosti, en San Sebastián. Las entradas para Barcelona, el concierto es el jueves, y para Madrid, el concierto es el viernes, están ya agotadas. Solamente quedan las últimas entradas para ver a Death Cab for Cutie en Donosti el sábado 25 en la sala Rockstar. Este es el último single que se extrae de su álbum Plans, la canción Crooked Feet, ellos Death Cab for Cutie, campeones de la independencia norteamericana. It was 100 degrees as we sat beneath a willow tree whose tears didn't care. They just hung in the air and refused to fall. It's a fall. And I knew I'd made a horrible call. And now the state line felt like the Berlin Wall. And there was no doubt about which side I was on. Cause I built you a home in my heart with rotten wood and it's a cave from the stars. hemos llegado ya a la medianoche sin apenas enterarnos. De hecho, bueno, pues casi todos los días le arañamos un poquito de tiempo a la semana que se abre ante nosotros. Aquí vamos a poner punto y final a esta edición de Ingravidez. No sin antes comentar algunas cosillas que teníamos por ahí pendientes desde que hemos empezado el programa. Hemos hablado de Snow Patrol porque van a venir a actuar a nuestro país. Los escoceses, aunque de origen irlandés, van a tener nuevo álbum este año, de aquí a muy poquito. En unas semanas espero que incluso podamos estar disfrutando del sencillo de presentación. Y antes han decidido hacer una especie de concierto pequeñito, así de como de calentamiento. Digo pequeñito porque va a ser en la Sala El Sol, que es, bueno, pues bastante pequeña de aforo, en Madrid. Ese concierto será el próximo 28 de febrero. Y aunque será un concierto de presentación, han salido ya entradas a la venta en la red Servicaisa, en el 902-33-2211. Al loro, pues, Snow Patrol, el próximo 28 de febrero. La semana que viene, imagino que ellos serán los protagonistas de nuestro Cráter 308 y buscaremos ahí alguna cosa especial de ellos. Por otro lado, también tenemos que hablar de nuevas noticias que se van confirmando en torno a la edición de este año del Festival Internacional de Benicassim, la duodécima ya, los días 21, 22 y 23 de julio, porque además de Depeche Mode, de Franz Ferdinand, de Echo and the Bunnymen, de Baby Shambles, la banda de Pete Doherty, al fin y al cabo, de los Sandy Drivers o de J.J. Johansson, ya sabemos a ciencia cierta que el mismísimo Morrissey será una de las estrellas de este año en Benicassim. Después del plantón de hace un par, pues mira, ya tocaba recuperarlo. Este es el regreso de Morrissey, ya la escuchábamos el otro día, You Have Killed Me. Que tengáis una feliz semana, chao, hasta el domingo que viene. Happy Blue.